Y seguimos en esta jornada cultural, a 7 años de la desaparición de Luciano. Una jornada que empezó con la primera mesa, desaparición forzada de personas. Esto tiene que ver con la desaparición de chicos y chicas. Principalmente en este caso la mesa estuvo constituida por familiares, por madres, por hermanos, que tuvieron desaparecidos durante este último tiempo en distintas partes del país. Lo que tiene que ver que no es algo que podamos atribuirle a un determinado lugar, a un determinado contexto, sino tiene que ver con una política que se ha desarrollado. En muchos casos tiene que ver con una política de la institución ligada a los sectores policiales. Sí, casos así, Liliana, varios familiares, madres, hermanos, amigos, primos que estuvieron aquí en esta mesa. Nosotros estamos transmitiendo desde la Plaza Luzano Arriuga, desde la radio La Retaguardia, La Colectiva, Voces, Zumba, La Turba, La Caterva. Sí, El Grito, que son radios de Córdoba, radio Voces de La Rioja. Tenemos Radio Presente, que es la radio del Centro Clandestino El Olimpo, de la ciudad de Buenos Aires, FM Freeway y de Aedo. También tenemos, como decíamos, La Tosca de La Pampa. Digo, para poder llevar esto que está pasando acá en La Matanza, en Lomas del Mirador, en La Plaza, también a todas partes del país. Sí, luego va a haber la segunda mesa, que es la de los presos de la... Tenemos la mesa. Ya te digo, porque tenemos muchas cosas. Hay mucha actividad. Claro, mirá, mientras... Lo que va a ser ahora, dale. Lo que está pasando acá fue... Muy tempranito empezó una recorrida con las murgas. Ahora vamos a tener a integrantes de lo que estuvieron haciendo acá en el barrio, un poco para hablar de lo que implica, lo que hace esta idea de moverse a través de cómo se expresa en términos de las murgas. Pero decíamos, la primer mesa, desaparición forzada. Ahora siguen las actividades en la Plaza Luciano Arruga. Vamos a tener en un ratito nomás, mientras se hace una obra de teatro en simultáneo, mientras nosotros tenemos la posibilidad de compartir, de charlar con las integrantes de las murgas, una mesa que va a ser la de Gatillo Fácil, que va a estar empezando aproximadamente a las 3 de la tarde. Así que si estás cerca, si estás cercano, digamos, a La Matanza, Lomas del Mirador, te podés acercar, y si no, nos escuchás por todas las radios que están retransmitiendo, que están tomando la transmisión desde La Retaguardia. Bien, déjame comentarte que en la Mesa de Mujeres Sin Miedo se está firmando un petitorio para el pedido de un refugio para mujeres en situación de violencia. Así que quienes nos estén escuchando y puedan acercarse a la mesa, que es donde está todo el pasillo de todas las organizaciones, pueden ir a firmar allí. Porque una de las cosas más importantes también que están contando esto es en La Matanza. Quieren poder la posibilidad de tener un refugio que pueda funcionar acá en las zonas donde ellas desarrollan sus distintas actividades. Y como decíamos, va a ser una jornada muy, muy larga. Vamos a ir compartiendo y esperemos que nos llueva, que sea una jornada que nos acompañe también aquí, sí, sí. En esta jornada que es al aire libre, en la Plaza Luciano Arruga. Y decíamos, un espacio, y lo que tenemos acá, estamos rodeados de muchas chicas y un jovencito que hacen a una de las expresiones populares que creo que se ha resignificado en este último tiempo, que tiene que ver con las murgas. Así es. Así que tenemos varias. Están con nosotros Aldana y Bebu, que están de, en este caso, que son de Resacados del Trueno. Ya son muchas, así que hemos apuntado para no equivocarnos. Hola. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Vamos a presentarlos a todos y después vamos a charlar. Tenemos a Zule y Juan de Matamufas. De Matamufa, hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola. ¿Y Juli? Hola, buenas. Juli de Cachengues y Sudor. Sudor, sí. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién empieza? ¿Quién tiene ganas de decir? A ver, ¿cómo llegan a conformar? Ustedes son muy jóvenes a este espacio, a este tomar la calle a partir de una manera distinta que es ser murguero o murguera, ¿no? Es algo que se siente. Usted dice, bueno, eso se nace, ¿sí? Esto decían los uruguayos, pero es cierto que no solo de los uruguayos, no solo rioplatense, pero tienen como una cultura. Y en Argentina, después de mucho esfuerzo, se pudo como recuperar ese espacio. Bueno, ¿cómo llegaron cada una de ustedes a conformar los distintos grupos? Particularmente la murga Resacados del Trueno nace de un taller en una escuela. Por lo tanto, los integrantes arrancan con 12, 13, 14 años, desde muy chicos. Y esta murga después se desprende de la escuela y empieza a crecer y a tomar el barrio como identidad propia. Y en realidad lo que nos llama la atención y los que va sumando gente a la murga es esta idea de tomar el espacio público, de poder llevar este ritual, este tiempo desfasado a otros lugares de la vía pública, en el espacio público. Entonces ensayamos en un corredor aeróbico que está al lado de la estación Muniz en San Miguel, somos de San Miguel. Y en realidad lo que tiene de particular es que no somos de un barrio específico, somos de diferentes barrios y ensayamos en San Miguel. Lo que está bueno es que todos los años, hace 13 años, hacemos los cursos autogestivos y la idea es que junto con los vecinos y las organizaciones que se quieran sumar, es esto que decíamos, tomar el espacio y que más gente se siga sumando y resignificando la toma del, y la alegría y la rebeldía en el día a día con esta expresión popular. ¿Y cómo llegan aquí, a esta actividad específica por Luciano Arruga y por, bueno, todo lo que implica en cuanto a Gatillo Fácil, a todas estas experiencias lamentables que se ha contado, por ejemplo, en la primera mesa, ¿no? ¿Cómo es que ustedes deciden venir y participar? Y es más que nada como una convocatoria, porque la murga, además de tomar la calle y de hacer lo que a nosotros nos gusta, también todo el tiempo como grupo tenemos cosas que decir y que criticar. Y esta es una de las cuestiones y más que nada eso, como convocatoria, como murgas, era venir y hacer ruido más que nada para que... Para que se conozca, sí, claro, para que se sepa. Y en el caso, les pregunto de Zule y Juan con Matamuzas, ¿cómo llegan ustedes a integrarse, digamos, a la murga y qué les pasa? Y un poco lo que decía Luis, esto de cómo llegan a vincularse con esta actividad en esta jornada que se está desarrollando hoy en la Plaza Luciano Arruga a 7 años de su desaparición. Bueno, nosotros somos de acá nomás, de acá de 15 cuadras, somos de La Matanza, así que somos del barrio. La murga nace, Matamufa nace como con la idea de que no hay límites para estar en la murga, de que es el espacio más inclusivo que encontraron los que la crearon y que seguimos encontrando los que estamos ahí, que no hay límite para nada, ni de género, ni de edad, ni de nada, o sea, no hay... También el que yo no sé hacer, yo no me sale, intentamos, ayudamos ahí en conjunto también. Tal cual, es eso, es la inclusión en su máximo esplendor. Y lamentablemente pasamos también por un caso de un compañero que lo mató la policía, Rubén Carballo, en un hostal de viejas locas, que era compañero de la murga. Así que de por sí la murga siempre tuvo su perfil militante y siempre fue antirrepresiva. Pero bueno, después de haber pasado lamentablemente por la experiencia con Rubén, nos conectamos con Vane y con familiares y amigos y bueno... Y con la familia de Kiki, con un montón de familias, digamos, que están en la misma lucha. Y de ahí nace como que Matamufa empieza también a recorrer estos caminos. Bien. Y en tu caso, Julie, sí. De Chenga y Sudor. De Cachenga y Sudor. Muy bien. Y en el caso de ustedes, ¿cómo llegan también? ¿Dónde están? ¿En qué parte están? Cachengue nace hace 20 años en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación a partir de un taller y estamos en una plaza en el Cid Campeador en Capital Federal, por la plaza por la cual tuvimos que luchar en su momento cuando Macri enrejó todas las plazas, presentando recursos de amparo logramos que esa plaza no esté enrejada, actualmente no lo está. Y ahí, bueno, ese es nuestro espacio. Creemos, así como fue luchar por nuestra plaza, por todos los espacios, que el espacio público es nuestro lugar de expresión, que es el lugar donde podemos criticar y protestar y es nuestro espacio de rebeldía y de resistencia a las calles. Uh-huh. Y así nos fuimos encontrando en la calle y en la lucha con todas las familias. Participamos hace muchos años en los festivales por el Kiki Lescano, acompañamos, somos murgas compañeras y con todo lo de Rubén Carballo, el compañero de Matamufa, ahí estuvimos también y así nos fuimos acercando y todos tratamos de organizarnos como murga para poder estar presente acompañando otros espacios de resistencia popular en la calle. También sabés que se agrega Luis, el pelado Pablo de Malasunta, así que gracias también por acercarse y sumarse. Veníamos charlando en esta jornada cultural a 7 años de la desaparición de Luciano Arruga, aquí en Lomas del Mirador, en la plaza justamente que lleva el nombre de Luciano. Bueno, un poco, ¿cómo te integraste vos y esto de qué implica, digamos, para la murga en relación con este espacio, ¿no? Con este día, con esta particularidad, siempre pensando que la murga en general nace en general desde una concepción de la resistencia. No es el único, pero es una forma de resistencia a un establishment que tiene que ver muchas veces ligado con el Estado y en otros casos con situaciones determinadas que pasan en cada territorio. Bueno, ¿cómo lo han tomado ustedes? Sí, por supuesto. Nosotros nacimos en el 96. Desde que nació Malayunta ya tenían claro esto de no responder a todo lo que es vertical. Somos una murga autogestiva. Sacamos en capital una murga sin directores y desde ahí el compromiso con lo que es las decisiones populares. Y no solo para murgar en carnaval, sino que creemos que la murga es una expresión del pueblo callejera. Fines de 90 todavía estaba el decreto militar que prohibía el feriado de carnaval. Desde ahí empezamos la lucha a pelear, no por el feriado, por supuesto, sino por los derechos del pueblo, el derecho a la alegría, el derecho a la fiesta popular y todo lo que conlleva las prohibiciones, ¿no? No solo bailamos en corso, sino también acompañamos, por ejemplo, a hijos, fines de 90, los scratches, íbamos a los scratches, no sé, a la carpa blanca que había en ese momento, a los jubilados, o sea, siempre dijimos que la murga no es solamente bailar en los corsos, sino también que tiene que manifestarse socialmente en marchas, y por supuesto, en contra de todo lo que es represión. Y bueno, siempre estuvimos con el tema de los desaparecidos, pero lo que nos parece un horror y que siempre estuvimos peleando, como en el 2001, en la masacre de Floresta, estuvimos ahí al pie del cañón. Claro. Los desaparecidos de democracia creo que es lo más grave y que siempre se tapó, como lo de 2001. Siempre se tapó, hubo más de 100 muertos en ese periodo de diciembre hasta que Duhalde empezó a reprimir con la CGT. Y no se dice eso, y lo desapareció en democracia es lo más grave que hay, que no podemos aceptarlo. Y bueno, lamentablemente tenemos hoy un gobierno de extrema derecha, lo peor de lo peor, y es lo que viene la represión, y el 2001 lamentablemente va a ser un poroto, tenemos que estar preparados, organizados como murga y como pueblo, y resistir, luchar, y criticar y no abandonar la lucha. Les pregunto, ¿cómo armaron, digamos, cada una de ustedes? Y me refiero a Resacados del Trueno, a Matamujas, a Cachengue de Sudor, a Malayunta, la posibilidad de participación. Digo, ¿cómo eligieron qué hacer, qué decir? Algunos tienen una relación con el territorio porque son de La Matanza, otros no. Bueno, ¿cómo armaron eso? ¿Qué cosas querían contar en un espectáculo que es singular de cada una de las murgas, pero que también termina siendo colectivo, ¿no? ¿Cómo lo pensaron, digamos? No, en realidad creo que todas compartimos esta idea del autogestivo y horizontal. Y los espectáculos, siempre la murga critica, es la base de la murga, digamos, la crítica social. Y a partir de las charlas en cada ensayo y de la visión que tenemos de cada territorio donde es cada murga, sale, digamos, esta crítica. Nuestro espectáculo este año es sobre el discurso de la seguridad, como todos los años se recrudece muchas veces, y qué es lo que te quieren vender como seguridad, qué es la inseguridad que te quieren vender. Pero básicamente esto que decíamos, la murga critica y es la base. A partir de eso viene todo lo demás. Y esto, y construirlo entre todos. Bien. Nosotros también, este año vamos con el discurso falso de seguridad. Y somos murgas que nacimos genuinas de los barrios, entonces a nuestro parecer lo que vemos en lo cotidiano es la represión que hay con adolescentes, que cada vez más policías en los barrios, que cada vez hay más gendarmería en los barrios que se los consideran peligrosos. Entonces, bueno, todo eso nosotros lo vemos que es totalmente al revés. La murga tiene como ver eso, verlo al revés, como burlarse de lo que está establecido, digamos. Entonces, nuestra crítica de este año también va... Vamos con los pitufos a pleno. Bueno. ¿Seguís? También creo que la murga nos da a los murgueros y las murgueras la herramienta de tener una voz que podemos llevar a todos los barrios presentándonos en los corsos, sobre todo ahora en febrero, y que es un arma para combatir con alegría. Entonces es una herramienta muy grande, por lo menos creo para nosotros y nosotras que estamos acá, que nos encontramos en estos espacios. Bueno, les agradecemos haber participado. Pero claro. Sí, cómo no. Gracias. Bueno, este año hubo cambio de gestión en todos los municipios, pero bueno, avisar y avisar y que nos tengan en cuenta. En Merlo, en La Matanza, en Zona Sur, se suelen prohibir cursos. En La Matanza hay un decreto que los prohíbe directamente, un decreto municipal. Más allá del feriado de carnaval, hay un decreto municipal que los prohíbe. Así que bueno. Hacen sus cursos oficiales. Tienen sus cursos ahí en Arieta y La Ruta, y las demás murgas las silencian quitándole el sonido, viniendo la policía a la plaza. Así que, bueno, eso, informar de la situación que hay. En Merlo se vuelven a hacer este año los carnavales, así que estamos todos re contentos. Pero bueno, va a haber que estar igual a estar atento y, como dijo el compañero, seguir organizándonos porque es la única manera. Bien. Y seguir luchando con rebeldía. Como nos escuchan en varias ciudades, en varias provincias y localidades, ustedes tienen también ya más o menos estipulado una guía de dónde van a pasar estos carnavales y dónde van a estar. Sí, sí, sí, por supuesto. Quería comentarte eso. Nosotros estamos en Floresta, en Capital Federal, hace años que ahí gobierna esta ideología, viste, de prohibir y pedir permiso. Nosotros hacemos un corso que lo llaman clandestino, que no está permitido. Y tratamos de demostrar con eso que se puede hacer las cosas siempre que esté la unión de los vecinos. Es un derecho, las plazas son públicas, no hay que pedir permiso, en todo caso hay que avisar. Y bueno, este año posiblemente tengamos más problemas en Capital Federal. Bueno, ya sabemos quién gobernó y sigue gobernando. Y este año, bueno, cumplimos 20 años, nos sacaron un espacio que teníamos en la plaza, quisieron enrejar la plaza, no la dejamos enrejar. Y vamos a intentar hacerlo y si no, bueno, no sé, que vengan a reprimir, pero... el tema es el derecho y apoyamos los circuitos paralelos. No hay que darle poder al poder. O sea, los cursos oficiales, si se puede desistir, no hay que ir, loco. Hagamos el circuito como hicimos paralelo, el circuito independiente de cursos autogestivos, diferenciarnos de aquellos que arreglan con los municipios, aunque parezca mala onda, pero hay que diferenciarse porque no hay que dejar usarse. Y bueno, el carnaval es de la gente. Es el derecho a la alegría que nadie lo tiene que sacar. Bien. Sí, decímonos. Y también que diferenciarse de esos cursos también tiene que ver con la idea que traen atrás, ¿no? Que no es solo arreglar con los municipios, sino que son murgas verticalistas, donde hay un director, donde hay un montón de plata que recibe ese director y solo decide qué hace con ese dinero. Son cursos vallados, donde hay como diría, personas a las que se hace la franquicia de que se le dan los productos para que se vendan, donde el público no puede interactuar con los murgueros porque hay una valla que lo divide. Entonces, cuando decimos de diferenciarnos esos cursos, es de un montón de cosas que traen esos cursos atrás y de una idea de murga que es muy distinta a la idea de murga que compartimos acá con los compañeros y compañeras. Bien, entonces, ¿van a estar en qué plazas cada uno de ustedes? ¿En dónde? Así ubicamos. Cachengue y Suor hace sus cursos el 20 y 21 de febrero en el Cid Campeador y los invitamos a una gira por Capital Federal con Malayunta. El mismo día hacemos la sopa, pero bueno, somos compañeros, murga autogestiva igual que ellos, así que 20 y 21 también presta. Pero más allá de eso, pedimos apoyo a los cursos así autogestivos. Y no permitir la industria del carnaval, que es lo que nos quieren vender de Brasil, Uruguay, y que se compra. El carnaval es popular, no tiene que ser corsódromo, no tiene que haber publicidades o manejarlo la gente. Chicas de Resacados del Trueno, sí. ¿Dónde tocan? ¿O dónde van hasta dónde tocan? ¿Dónde vamos a hacer corso el 6 y 7 ahora de febrero en José María Paz y Sargento Cabral, que queda más o menos llegando a Muñiz. Y ahora el viernes 5... En la localidad 5, de Muñiz. Sí, en la localidad de Muñiz. Muñiz San Miguel sería más o menos. Y el 5 estamos organizando una fiesta con lo que sería la NOE, que es el Rejunte de Murgas del Noroeste, una organización de murgas. Somos 7 murgas y estamos organizando una salida para febrero y vamos a hacer esta fiesta ahora el 5 en Irigoyen y José María Paz. Bien. Queda todo cerquita. Bueno, ojalá que puedan. Y en el caso de ustedes, claro, de Matamusa. Sí. 7 y 8 en el barrio 20 de junio en Casanova. Y el primer fin de semana de marzo. Bueno, primer fin de marzo, 5 y 6, acá en la Plaza de Bomberitos, que queda acá a 10 cuadras. Así que en el 20 y en Bomberitos. Bomberitos, bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con otra entrevista.